Carnaval. El carnaval reina en las calles calentitas de Mar del Plata. Los chicos del barrio organizan los juegos espontáneos, pero acrecentando la diferencia entre los sexos jugadores. Mis padres nos dejan de la playa a la casa y ya se van cuando nos ven bañados directos a la cena. En mi casa trabajaban una señora y el esposo, que alterados por el festejo barrial, provocan un corte de luz en la casa, por lo que nos acostaban temprano. Después de ciertas sospechas, con mi hermano suponemos del corte energético. En el momento de irme a acostar, me escondo cerca de la caja de luz. Confirmado el corte, mis pulsaciones se aceleran. Espero que David se vaya a su habitación de arriba de la casa. Y yo, con cierto esfuerzo por mi altura, llego a la caja y tuve que resolver con un palito para bajar el botón. El grito de liberación a mis 10 años es extraordinario. ¡Volvió el carnaval!